Oh, cacha en el que está ahí. No puede ser, weón. Descendió al tercer día. ¿Ah? Descendió a ¿Cómo los está? infiernos, pero después ¿Cómo subió a los está, cielos. compañero, weón? Tanto. Más No resfriado sé. que horror. Décadas, Ay, décadas, compañero. y anoche, Miguel, no te veía nada resfriado en esa foto. No, pero estaba tomando jarabe con un gordito Bueno, Godoy, pues, weón. estáis con Godoy, pues, una autoridad Estaba regional en su haciendo. momento. Sí, Estaba pues. haciendo Estaba haciendo reunión de pauta y estaba complicado la actualidad, entonces terminamos tarde, pues. la Es que está contingencia, complicado, la weón. Está contingencia. complicada la contingencia, weón. Es que la contingencia, weón, es una weá, pero es como un circo está esta weá. Oh. Sí, pero ¿Cómo está bueno. el récord nuevo, Miguel? Como un saco de weá. Pero si era el prorrector del weón que echaron, Ah, pues, ya. weón. O sea, mantienen el mismo equipo, ¿cachai? Hicieron acomodo, están puro weando. Y eso. O sea, hace, weón, hace un año y medio, 2 años cuando empezamos a hablar de esta weá, ya que ya era 300. Ahora hay que echar a 700. Cuando empiecen a hacer alguna weá, va a haber que echar a 1500, weón. Si Claro. así está esta weá. Sí. Y mientras tanto, los weones, puta, siguen ganando sus 10, sus 9 guatas, weón, mensuales. Y no es uno, es el rector y el equipo de rectores, pues, weón, Son son. caleta. O sea, el rector decía en la tercera, decía esa weá, ¿por qué no te bajaste el sueldo? Weón, era una anomalía. Si yo me bajé el sueldo, porque iban a quedar muchos investigadores académicos senior que iban a estar ganando más que el equipo de rectoría. O sea que los hueones que ganan 10 lucas. O sea, ya hay 10 de esos hueones y te ahorráis 1.200 millones al año, pues, weón. Chivo. Echa ya 30 Oh. funcionarios y te ahorráis, weón, 150 lucas. Así está la weá. Y eso fue lo que la primera medida que hicieron fue echaron a todos los hueones de los casinos, echaron como a 35. Weón, no, movimos la aguja, decían puras weá. Movimos la aguja. Una, movimos la aguja. ¡Ay, oh, los culiados penca, weón! No, la misma weá, Pati, bueno, está bueno, no, no, yo no le veo norte. Bueno, en realidad a estas alturas me tienen chato a mí, pero dicen que están todos. Bueno, ayer llegó el superintendente, ¿cachai? Se reunió con todo el mundo, anda paseándose, weón, como si fuera la Kamala Harris, weón, visitando la Patagonia. Pero yo creo que andan en la misma weá, esos weones. Esos weones saben que su gobierno termina en un año y medio, weón, y lo que quieren es llegar ahí. Y después, weón, verá la Matei qué hace con esta weá. Que choque, que le choque, que otro choque la micro. Yo manejo nomás. Claro. Yo creo que por ahí va la weá, ¿cachai? Porque no le veo esta weá que ya recordaremos la weá. Pero igual es estresante para los funcionarios o funcionarias del Austral, muchos años en O sea, crisis. a nosotros andamos cagados la risa, te habrás dado cuenta, pero la gente anda cagada de miedo, weón. De que se va a Pero terminar. Y es tan cagada de linda el miedo, weón. Austral. Sí, Tiene tantas cosas buenas. Y la radio Compartiendo con Miguel todavía. Millán. No, que la radio es barata, pues, weón. Sí. Es barata, ¿cachai? Se ve, weón, con poquita plata andan. Puta, todos resuelven sus indicadores de comunicación, weón. O sea, ¿Nunca te va a ir un tuvo, TV nunca cable. tuviste, nunca tuvieron TV por Tenemos cable? un TV cable. Ah, Tenemos. ya. Tuvimos, weón, hasta el 91, ponte tú, la 92, la Universidad Austral gestionaba la señal del. ¿Cómo se llama esta weá? De Chilevisión, de la Sí, Universidad de Chile. de Chile. Era que Claro. esas primeras concesiones tenían que tener cobertura nacional. Y como la Claro, y Chile no tenían. tenía Sí. repetidores ni enlaces, Sí. le pasaban como datos las señales locales a las universidades locales. Entonces la Austral Bueno. tuvo hasta el 92, 93, cuando la Chile vendió el canal a Chilevisión, cagamos, weón, nos quedamos sin tele. Y ahí trataron de hacer una weá, nada funcionó. Y en la última crisis de esta, yo sabía que estos weones tenían un contrato con la Telefónica del Sur con una señal que tenían botada y no me la querían pasar, pero no, saben que salen en serio, ustedes son muy de izquierda, weón, no, tienen que ser una weá más democrática. Entonces en la última crisis nos engrulló a los weones y nos quedamos con el cable, pues, weón. Pero es una señal de cable que lo usamos para poner al aire la radio nomás, pues no es que hagamos tele Y tampoco. Pero ponte tú, mira, y ese es el rango, weón. Si los ya. weones necesitan que le hagan una entrevista en la tele, tienen que ir al cable de al lado y pagar 500 lucas por entrevista. Y la radio en total le cuesta como 6.500.000 a la U, mensuales. Nada, por Nada, weón. y sacan a todo Valdivia, Todo todo el Valdivia. día metido en la weá, claro. Sí, Todo pues, adentro la del economía. circo bailando, ponen la música, entrevista, podcast, ¿ah? Programa de Todo. entrevista, artista local, la orquesta sinfónica, weón. Tenía el manso Está mambo, weón. Sí, pero weón, es que el formato, weón, es la economía de guerra, weón, de la ONG, pues, weón. Sí. ¿Cachai? Y esa weá aquí rinde, por eso digo, estamos aquí rinde, porque weón, finalmente, weón, no tenéis que andar vendiendo y cobrando publicidad, pues, weón. Yo le estoy a armar de la época, tenía que vender y cobrar entre 20 y 25 millones, bueno, hace 20 años. Entre 20 y Mensuales. 25 millones mensuales, pues, weón. Entonces, weón, me pasaba la mitad del mes, weón, cobrando, pues, weón. Sí. Entonces, sacarte esa weá de encima, igual, o sea, no, en serio, vale, weón, si lo pasábamos bien, no estábamos estresados, preocupados por la weá. Yo he visto. Sí. Sí. Es cierto. Tú has estado en nuestras reuniones de pauta. Es peligrosa la radio, es peligrosa. Oye, bueno, Miguel, estábamos, bueno, diciéndole al Leo Dale, también en el compañero. fondo y como socializando, no sé cómo verlo, ¿no? Si como una oportunidad, si como una forma de ir a chasconear la tarde el sábado, pero igual estamos todos metidos dentro de algún espacio de la academia, ¿cachai? Una conferencia académica, ¿no? Se han dado un color horrible y va a ser Sí. un gran desfile de pompa y boato académico. Entonces, sí, pues, ¿no? ¿Para qué estamos, weón? Te pusiste No, Le Luthier, Le Luthier, estoy citando a Le Sandón. Luthier, ¿ah? De Ah, pompa y le boato. muy Eso es como que saben hablar así. Entonces, para que en el fondo nos pongamos de acuerdo, aunque aun cuando cada uno lleve un tema, que lo socialice, no sé si ahora o en un rato más cuando lo tengan más claro, pero que nos pongamos de acuerdo también qué cariz le queremos dar, ¿cachai? Para que o bien. llegamos todos desordenados o asumimos que algunos van a llegar ordenados, otros desordenados. Yo tampoco soy el rey del desorden, pero te digo, pero. Bueno, nos pusieron a las 6, vamos a mandar los tres pelagatos que somos, ¿cachai? A las 5, no sé qué hora tenemos. Lo bueno Cinco. es que queda youtubeado. Entonces, es un espacio, yo siento, para oxigenar esos miles de YouTube que van a ver académicos, de paper y de teoría y de weá, ¿cachai? Nosotros igual le podemos meter paper teoría, pero me refiero, pero tenemos un relato que oxigena, ¿cachai? Todo hemos estado cercanos a la radio de base, al territorio. Por eso, más que radio comunitaria, le puse radio territorio, ¿cachai? Porque tú podías Sí. hablar de radio comercial, podías hablar de la gestión, de los palos, de los 20 millones de oferta publicitaria, por ejemplo, ahora que te escuchaba, ¿cachai? El Leo tiene para hablar de audiencias, para hablar de producción, para hablar de, puta, todo, pues, bueno, ¿cachai? La Pati tiene infancia, también tiene radio comercial, o sea, todos tenemos diferentes manos, ¿cachai? Yo me siento honrado, bueno, de participar de un espacio así con tanta sabiduría radial. Entonces, yo no me estoy Me preocupado da color. por lo que vamos a decir, se quedan así puras guas buenas, pero. Que todos metamos su gol, que todos metamos los goles en el fondo que queremos meter. Sí, yo creo que está bueno, Quique, o sea, porque desde las de iniciativas de ECO, que no hay un espacio que tengamos, como tú decías, en No hay, YouTube, bro. más o menos No. sistematizado, miradas que estén de región, está Miguel de Valdivia, la Natacha la UPLA, nosotros en el centro, entonces hay que sacarle provecho. Yo creo que sería bueno saber qué rollo quiere tirar cada uno. Más Y menos, ahí, quizá. porque lo que pusimos de radio y territorio, nuevos escenarios, nuevos ¿Cómo se desafíos. llama? Radio y territorio, nuevos escenarios, nuevos desafíos. Todo Igual, y pero eso fue nada. pensar en Todo y una nada a la vez. proyección. Es. Claro, pero nos permite, son puras preguntas abiertas Sí. sobre cómo se ha venido articulando la radio en los territorios y cómo nos enfrentamos ahora, con el nuevo Sí. escenario, tecnología, lo que puede ir, el Leo lo que ha estado sacando. Entonces, podríamos cachar cómo ordenamos esa pasada, para que quede bueno, pues, para que lo difundamos y Sí. sirva para revitalizar, si igual estamos, no se está haciendo tanto tampoco de radio comunitaria, o no se está difundiendo al menos tanto de Hay radio muy comunitaria. poco. Yo creo que sí. A mí, dos cosas. El tono, ¿eh? El tono. El tono es una cosa. Yo creo que hay que pararse en la esquina y quemar unos neumáticos, weón, porque la weá está muy penca. Yo escuchaba ayer a Lavallejo en su conferencia de prensa, weón. Puta, los weones penca, No, si weón. son ¿Cómo malos, envejeció weón. de golpe esta juventud, conche su madre? Por último, los weones de la Concertación los vimos envejecer de a poquito, ahí, 15, pero estos weones de un año para otro, weón, cumplieron 60, weón. Que fue lo que Creo voy que a hay que decir, nunca quemar. pensé que lo iba a decir, pero parece que era más decente incluso lo de la concertación. No lo, no, no, lo digo y no lo creo, pero parece que sí, Bueno, weón. porque por último sabía ya que estabais jugando, pues, weón. Sabía que eran unos culiados, pero estos weones de repente te salen con cada weá, hermano, weón. Yo no sé, yo creo que hay que quemar unos neumáticos en esa esquina, weón, y que se vea el humo, weón. Porque Igual, no. ¿Por qué? ustedes vieron el video de Miguel cuando fue lo de Melinca. Este sabe quemar neumáticos con una elegancia de la puta madre, sí, pues, weón, ¿cachai? Este quemó un neumático, weón, bueno, delante de Fan Claveren, delante de la ¿cómo se llama? Su secretaria de Segob, La tu Niki. No, subterránea que rank, todo muy loco, Niki. y se pegó un habla, ¿eh? Entonces, entiendo tu tono, ¿cachai? Esos son De tonos hecho, buenos, dijo pues. Estrella de Mar. Estaba con la radio. En caso de la radio, Estrella de Mar. Era Mala como Niki. de Bob Esponja, weón. Bueno. Te Como presentaron como que era una Esponja. radio de Bob Sí. Esponja, weón. Bueno. Sí, caché. Oye, pero eso es lo primero porque finalmente no hay pocos espacios para hacer esas interpelaciones, weón, y si va a quedar ahí, ya está ahí el ¿cómo se llama el podcast? ¿Y a quién Tarde interpelamos? sí. ¿Gobierno, mundo académico, sociedad civil, Y es que yo le institucionalidad? decía al Leo y al Quique tener el punto Melinca igual. Yo retomaría en Sí, po. alguna parte de la Sí. intervención el momento Melinca. Si te tinca, como para marcar que es algo importante que ha pasado el último tiempo y darle más difusión, que no tuvo tanto tampoco en la firma. Sí, Sí, yo. yo de acuerdo. Yo voy a hacer lo de siempre, voy a caracterizar la distinción que tiene una forma de comunicación que no va a envejecer ni nada y que se puede apropiar de lo nuevo. Y como así se apropió en su momento de las propias tecnologías modernas, que en la radio la gente se apropió, ahora la gente se tendrá que apropiar de las formas digitales porque las formas digitales sin comunidad valen callampa y destruyen la humanidad, digamos, va para allá la weá, nos transforma más potencia esta weá individualizadora que hay, pues weá. Entonces, voy a tratar de la weá que está escrita ya hace algún tiempo en lo que hicimos en el ARSI, de decir cuál es la diferencia que tiene este tipo de medios, de medios apropiados por la comunidad, la localización, las conversaciones locales, weón, en fin, espérense. Siempre me quieren vender weá, weón. Ya. Un plan, ¿Cacharon que tenéis dominio plata, plan. weón? Sí, Ya. no, esa weá está clara, pues, bueno. Oye, sí, ahí está, ahí volvieron. El tema que de alguna manera habló el Manuel Chaparro también de la proximidad, que los acontecimientos se narran de diversas formas en el territorio porque hay sentidos distintos y ahí se puede hablar, no formateado solamente como el hecho noticioso televisivo de un acontecimiento que termina siendo un montaje, weón. Y por otro lado, enunciar las formas de experiencias narrativas que hay en lo digital que nos llevan básicamente, weón, a una weá ególatra, weón, una weá que nos somete, que nos caga muchas veces en términos también emocionales, pues, weón. Y cómo sí, esas tecnologías nos permitirían, que en mi hipótesis, tener formas de comunicación más participativas, porque creo que si hay una crítica que tenemos que hacerle a la radio comunitaria es que tiende a no ser participativa, pues tiende a quedarse en los emisores una vez más y a engolosinarse porque soy el dueño de la radio, porque soy el productor, por la wea, ¿cachai? Entonces ese es un problema que hay que seguir resolviendo. Va por ahí lo que pretendo decir, y a mí me parece importante reponer el tema del derecho a la comunicación en función o críticamente respecto del enunciado libertad de la libertad de expresión. A mí me interesa mucho que nosotros siempre vimos que la libertad de expresión era como una weá liberal y una weá corporativa de los periodistas. Y anteponíamos eso, la weá del derecho a la comunicación, como la posibilidad de todos transformarnos en Colectivo, eso, transformarnos en interlocutores presentes y potentes. Yo creo que ahí el caso Meninca puede, en ese contexto, sí. ser bien irruptivo. Y finalmente Además, ganó la libertad de porque. expresión, ¿eh? A nivel de conceptual. No, pero weón, si la compañera del PC, weón, que estuvo, que se apropió en su tiempo del derecho a la comunicación, la chica Olivares, terminó La usando la weá y se quedó con la misma weá de siempre los periodistas, ¿cachai? Javiera. Entonces, por ahí yo me imagino por lo menos lo que en mis 2 minutos, 3 minutos, no sé cuántos minutos uno Diez. tiene. Como 15, son como 15, Leo, por cada uno. O sea, No, los 15 no, son o 75 2 días. entre todos, pero tenemos que dejar un espacio para ronda de preguntas. Hay que dejar como 15 Sí, para preguntas. cada No, uno. Tratemos de 5 o 7 de tirar un par de Claro. weá y para que después haya más movida De conversar. con, Sí. con la gente que pudiera estar, Más que de pudiera alguien estar, pues, weón. te va a levantar la mano. Sí, la gente te va a levantar la mano. ¿Por qué usted Ernesto dice que Lamas tal dijo cosa? que quería Ah, Ernesto vernos. Lamas. Claro, nuestro único público es ese sábado hace rato. No, Sí, pero. no, el Arturo Breglaglio también. Ah, mira. También va a estar. No creo que vaya la Me mía. llamó la mata, me llamó la La mía. mata, me La llamó, mita. me dijo, seguí enojado conmigo. Yo le dije, pero si yo Ese no estoy Lola, ese enojado Lola, ese Lola de contigo, la pía mata con todo el mundo, ese Lola. tengo una crítica, una weá que ustedes hicieron que Claro. te pedí que la conversáramos, pues weón. ¿Ya? Que son dos, cuando vendieron el terreno de la Radio Tierra y después cuando se metieron a hacer programas con la derecha, con Sí, la parada, y con que la fue para Javiera mí Barro. eso fue ya como, Sí, pero eso fue dije muy yo no, rudo. o sea, yo puedo conversar contigo, como no, es más, te tengo cierto cariño porque te conozco hace como 40 años, pues weón, no, es difícil la weá. Sí, pero estuvo fea su wea que hicieron. No, feísimo, weón, Estuvo fea. horrible, las dos weas estuvieron horribles. Y por 25 palos, weón. Hubiera sido, ¿sabes qué? Saqué 250 millones, weón, para una radio nacional. Me forré, pero la hice, listo. Pero sacaste 25 palos, weón. Lo que sacaba Mira, una radio Miguel Millar en los 90. esa weá por Mensual. último era un tema que podían negociarla con la Corporación La Morada, porque tenía que ver en los hechos con una forma de indemnización. Y que estas, las dos, la perla, La casa, como sí. que se hicieron las pillas. Y de hecho lo resolvieron, ¿ya? Y por tanto uno podría decir, mira, hay una necesidad, weón, las otras minas se van a hacer las weonas, en fin. Tú podés darle un contexto a la movida, pero no se hace así. No. Pero lo otro es distinto porque lo otro es oportunismo político y punto, se terminó la weá. ¿Cachai? La otra tiene un tema ya ético-político muy fuerte, sobre todo con la gente con los cuales ellos han vivido el último tiempo y han vivido también económicamente. Pues, con el mundo de Rosario. radios comunitarias, pues sí, mal que mal, la Pía fue la presidenta mundial de las radios comunitarias, que ha sido el error político más grande que he tenido yo en mi vida, pues weón. Tengo que reconocerlo ante de mi amigo y compañero. Y El compañero Quique Ñaño. sabe muy bien esa interna. Mirando en Compañero perspectiva. Ñaño. Dale, Oye. Miguel, dale, dale. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Leo y con la forma de enfrentarlo, pero sí, una weá es lo que está haciendo. A ver, a propósito de la historia de las radios comunitarias y esto, weón, en serio, la weá que yo te decía el otro día, la pregunta es qué está pasando ahora. O sea, lo que pasó entre el 90 y el 2025 en el contexto de la radio AM y de la radio FM fue una mierda, pues, weón. Y finalmente terminamos nosotros manteniendo algunas señales al aire, weón, contra todo, contra la empresa, contra el mercado, pero básicamente también contra el Estado, ¿cachai? Eso es lo que nos demuestra Melinca. Sí. Básicamente también contra el Estado. Y la pregunta es eso, po. O sea, el ejemplo de la Radio Concordia, yo el otro día hablaba con el weón del Ceremi que me decía, puta, la buena noticia es que estamos migrando todas las radios AM, weón, las estamos ayudando para que migren al FM. Los culiados están desocupando el dial. Después de que esa familia mantuvo 30 años esa radio, culiado, ahora se la van a meter al FM, le van a dar un subsidio porque se compra un transmisorcito, le van a dar una frecuencia y van a digitalizar el dial los culiados cuando esté desocupado. O sea, ahora que la weá va a ser posibilidad de negocio, ¿cachai? Ahora que es oportunidad de negocio, bueno, ya fuera de aquí la sociedad civil, bueno, necesitamos empresas. Y esa weá están haciendo estos cabros chicos, bueno, y no sé si saben que lo están haciendo además. Pues yo lo escucho, bueno, y lo bueno, primero de telecomunicaciones no tienen ni idea, estos buenos saben de ciclovía y de esas weas, los que trabajan en transporte y Claro. telecomunicaciones. Y creen que están haciendo un favor, weón. Entonces, eso respecto del gobierno y respecto de la sociedad civil, sí, también hay que darle al. Oh, weón, son pajeros. Sí. Pero hay que dar, pero weón, eso incluye a Arche, hermano, y eso incluye al Colegio Periodista. O sea, desde el Sí, primer día, sí. Arche y el Colegio Periodista dijeron no a las radios comunitarias, weón. No, porque esos son. El colegio. Archie dijo, no, esas weas, esos son puros anarquistas. Y el Colegio Periodista dijo, no, que son rifleros. Bueno, y nos Sí, dieron por como supuesto, caja, pu. weón. Toda la primera mitad de los 90 nos dieron como caja y ahora andan hablando de libertad de expresión. Los chuches su madre, O sea, weón. con toda la agenda que han levantado, no toda, pero gran parte, como dice el Leo, 60% de la agenda la levantó la levantaron organizaciones de base, el derecho a la comunicación, ciudadanía y televisión digital, los medios comunitarios, que ahora todo el mundo. Bueno, a este gobierno le encantan los medios comunitarios. Vieron la columna de la Nicky Cardocha hace una semana atrás. Le encantan, ¿no? Tienen, según ellos, mesas, toda la weá. No lo cacho. Claro, pero están ahí. Sí, y con una metodología culiada, compadre, completamente, ¿cuál es la palabra? Clientelista, paternalista, o sea, es no entender nada de lo que hemos estado diciendo durante 30 años, pues 35, 40, qué sé yo, o sea, tú sigues, weón, lo que, bueno, la morada no está en los 90, weón. Las referencias que yo tengo son precisamente cuestionar el modelo de comunicación. Estos cabros culiados no entienden que hay que partir por ese lugar, por cuestionar el modelo de comunicación. No, si esta weá es lo mismo que una empresa, pero en manos de la Tipo. junta de vecinos, weón. O sea, a las radios ya Entonces, las mataron, no las mataron, pero las arrinconaron a pura iniciación de capitalización. actividad del servicio de impuesto interno, ¿cachai? Nada comunitario, todo es administrativo. Y a las teles van igual, las teles van Claro, para el mismo. esta weá es un cercotec. En su Exacto. mente, weón, es un cercotec alternativo, weón, para la industria cultural, comunicacional, alternativa, ¿cachai? Pero es un cercotec de mierda. E insisten en que y es como el weón del Piñera cuando dice que las AFP funcionan, el problema es que nosotros no las sabemos usar. Estos cabros de mierda Es lo vienen a mismo. enseñarnos cómo funciona el capitalismo, weón. Hay Para concesiones, que nosotros terminemos de concesiones entender que el están. capitalismo funciona, que se vayan a Ustedes la no se las chucha. saben ganar. Claro, ustedes no se las. Tenemos fondos, tenemos proyectos, tenemos instrumentos. Lo que pasa es que ustedes no saben hacer llenar el formulario del concurso del proyecto. Váyanse a la chucha, cabros culiados, weón. Bueno, por ahí va, yo creo que es el lugar. Para mí, bueno, este gobiernito de mierda. Pero además, esta sociedad civil que pretende ser la socia de estos cabros en esta weá. No sé qué más. Pero la industria, weón, que el mercurio, el mega, esas weas ya no me interesan, esas weas, estos weones que vienen, ¿cachai? Además, weón, lo poco que se ha logrado construir resistiendo a estos weones durante todo este tiempo, estos weones vienen, se lo apropian, le ponen un timbre y dicen, ya, weón, con esta wea vamos a la UNESCO, váyanse a la chucha. Eso creo yo. No, yo estoy creyendo una guapa argentina que tiene que ver eso así como, ¿por qué en Chile siempre está weá, loco? O sea, yo sé la razón, pero te digo, somos el país que más puesto ha bajado en Reporteros sin Fronteras. Todos los años la relatoría nos recomienda las mismas weas, saquen el 36B, promuevan la comunicación comunitaria, protejan a los periodistas, difúndanse. Todos los años tenemos las mismas recomendaciones, Julia, y bueno, estos tipos de gobiernos progresistas, capitalistas, son los ideales para la UNESCO para esta wea, pero también es muy decidor, weón. Le hemos dicho de todas las formas, faltan medios indígenas, faltan medios de comunidades migrantes, de mujeres, de todas las weas. No está, no hay medios públicos, hermano, no hay medios públicos y nada. Nada, nada. Oye, el Ojo con por mi eso, lado. ojo con eso. Disculpa, Pati. Sí, dale, no. El 2011, cuando estaban todos los hueones pidiendo comunicación pública gratuita, educación pública gratuita y de calidad, los hueones vendieron la nación y nadie quemó un neumático en ninguna esquina del centro, No weón. sé, perdón. A todo el mundo le dio lo mismo, como que no tenía nada que ver con Chile esa hueá, primero. Y lo segundo, lo que hizo el Partido Comunista, hermano, hoy en el gobierno con el Nuevo Mundo, es más vergonzoso que lo que hicieron las cabras de la morada con la tierra. A propósito del lugar que quieren ocupar hoy en el discurso, en la discusión de la comunicación social, popular y web. Disculpa, ¿qué hicieron? Me Dale siento vuelta. desinformado. Igual. Bueno, la usaron como un patrimonio familiar de Julio Uga y la empezaron a vender por kilo. Y Así. cada vez que quería, claro, y cada vez que, bueno, en regiones nos pasó eso, y cada vez que quería trabajar con los hueones, no, había que buscar a un hueón que está en Santiago, que era el Luga, no, que está en Cueva, que está, bueno, fue imposible, bueno, acá los cabros del PC, bueno, venían una vez, cada 3 meses venían, y, oye, bueno, hagamos algo con la radio, puta, hagamos un proyecto, gestionemos la señal local, nunca pudimos entrar a la hueá, y cuando nos dimos cuenta, hueón, se habían vendido quizás a quién, vendieron la cadena nacional, hueón. O sea, plata que recibieron, igual que las cabras de la tierra, plata que recibieron del extranjero, weón, para poner una cadena de Arica a Punta Arenas en los 90, mitad de los 90, segunda mitad de los 90, weón, dime qué queda de eso ahora. La señal de Santiago. No, Esta sí. y un tipo de radio corporativa, digámoslo así, pues de un Claro, es un partido. formato de mierda ya, pero por último ya defendí los intereses populares, pero weón, Bueno, construye pero algo, pues mira, weón. Construye alguna weadita. previamente en el ámbito académico se comieron a Darcy, pues yo viví También, dramáticamente la wea, me quedaron pues debiendo un año de plata, weón. Así, sí, heavy, esa tratando de fue. salvar la wea. Y esa wea es horrible porque además los compañeros tenían becados sus propios hijos, pues weón. Y cabros buenos, además, ¿ah? Y becas más popular, que era política del Arce de toda la vida. Se la echaron en 2 años, weón. Y Ya, ahí eso es. sacaste los 7 diputados, pues si nosotros sacábamos las cuentas. 400 Exacto. millones de pesos aseguráis más o menos una inserción pública de cualquier weón candidato. Oh. Los 3.000 millones que se fueron en un mes, 2 meses, están ahí. Y eso lo saben ellos. Sí. Claro, Cariola, hijo de ella. Pero si la Carol que en la interna decía, ¿para qué vamos a tener una universidad si además es privada? ¿Cachai? Y uno decía, bueno, ya, es privada, pero si los fines tienen que ver con tal y tal weá, Es importante que la izquierda tenga un lugar, weón. Un lugar, no sé, para lo que queráis. Conversemos para qué, por último. Pero era así la weá. Eso fue. Es lo mismo, tenéis razón, es lo mismo que pasó con el Arce y pasó con esta otra weá, pero la diferencia que esta otra weá fue una maniobra casi familiar, pues weón. Bueno, Luga, pues sí. El No, Luga culiao. yo conozco ese Es mundo, bueno, compañero. Conozco bien ese mundo. el desglose Sigo, de compañero. ONGs, Ahí Mundo aprendimos a quemar Social, neumáticos, pues weón. partidos políticos. Ahí fue, pues. Partidos políticos, que dice el Empatía. Miguel. Sí, pues, no, ahí está la sociedad civil. Esa Claro, mirada. y hoy día Sí, tenía, pues. weón, a la vocera del PC hablando de estas weas, hermano, cuando es obvio que no entienden nada, pues, weón. Es obvio que no Sí. entienden nada, ¿cachai? Pues ni siquiera pueden barrer para adentro. Lo que en términos generales hay que volver a poner como una preocupación de la democracia, que en Chile no hay espacios mediáticos de expresión Sí, pública, sí. que, no, que esa agua no existe. Y es responsabilidad transversal. Con No es suerte la solo agua que de existe los malos. son... No es solo de Mercurio, Copesa, que siempre, No, como que no, siempre la no. academia ha dicho, Chile está muy concentrado. ¿Cachai? Estos son los grandes duopolios. Está bien, Eso es, pero pues. luego los partidos políticos han Pero... tenido su rol, la Sí. ONG, la Fundación, sí, está bien, me parece. Pero Es muy buen TVN, ¿qué es relato. TVN? Pues Sí, una, es el una, es Estado. un, no alcanza ni a híbrido la weá. Sí, pero es una discusión muy de los 80, bueno, ¿eh? A propósito, No, y por era supuesto. la discusión de la Estrella del Mar. O sea, aquí hay unos monos grandes y la pregunta es, ¿hay que democratizarlo o hay que construir espacios Claro, alternativos democráticos? duda, Y ese es. bueno, ante la posibilidad, ante la pregunta por la posibilidad de democratizar el Mercurio, era obvio que había que construir otra hueá, y hay gente que ha estado estos 30 años tratando de construir otros espacios. Pero, Sí. bueno, la ha tenido que hacer contra la industria y la ha tenido que hacer también contra el Estado. Contra el Estado. Y además contra parte de la sociedad civil, Sí. weón. Y vuelvo a la. Eso, entonces lo que nos queda ahora, oye, hagamos raya, no me vengáis, weón, a descubrir el agua tibia, weón. No me vaya a decir que haya construido un espacio democrático, que más encima ya lo definiste como un espacio precario, atomizado, marginal. Cuando, weón, hemos estado toda la vida diciendo que necesitamos, weón, espacio. El porte del Mercurio, no del porte, pero con las pretensiones del Mercurio asociado al desarrollo de la comunicación de la sociedad civil. Entonces, si más, primero no me dejáis construir esa weá. Después te ponés a construir una weá que no tiene nada que ver con la historia que te estoy contando. Y después me vaya a venir a guayar con que TVN, weón, tiene un rol público, weón. Por ahí va, ¿cachai? Yo. No, está Sí. clarísimo. En serio que me tiene picado el PC, weón. Mi partido, compañero, jóvenes puros de este mar sangriento, jóvenes comunistas de este día. ¿Sí? Cada vez más para limpiar el territorio de las tiranías. Miren la weá que terminaron. Bueno, para por Por pensar eso es cómo. que yo por lo menos me fui en agosto del 90, pues, weón. No dio, no me dio para más. Sí, bueno, eso es, por Pensar mano. cómo ordenar los temas y contarles también por mi lado que me gustaría tirar, escuchándolo, igual siento que se va organizando, o sea, pensando varias aristas para poner, que está lo que está súper bueno el lado de las narrativas, ¿cierto? Lo que pasa con la digitalización, que es una mirada más a presente futuro, esta proyección, radio y democracia con lo del caso Melinka, como para ordenar la discusión política. Y a mí lo que me interesa y que es más mi rollo tiene que ver con la práctica de la radio en los territorios. Yo he hecho harto trabajar, por ejemplo, con personas diagnosticadas con esquizofrenia, salud mental, viendo cómo eso genera mejoras, comunidad mapuche, pero lo que más he realizado y que me sirvió esto de juntarme con ustedes para pa ir contando la experiencia en número, que tengo como 15 experiencias de trabajo con niñez, pero llevando la radio, el micrófono, a armar esa promoción de derecho, a generar espacio de identidad y territorio, pero sin importar que esto salga en una radio, que salga por una señal online, sino que es poner la mesa, los equipos, el micrófono, los niños alrededor, se hace la cápsula, se hace la campaña y lo que pasa con eso. Algunos sí han funcionado como programas. Cuando trabajé en Radio Ballena en Chiloé, hicimos cerca de 100 emisiones y salieron por online, StreamYard. Pero a mí me interesa como ese rollo para la promoción de derecho y la práctica de la radio comunitaria en los territorios. Entonces, como poder tirar qué pasa con ese proceso, con el desarrollo de habilidades socioemocionales en ciertos grupos que han sido históricamente marginados. Entonces, creo que está bueno como para sacar la radio del estudio, aunque sea comunitario, y lo que Sí. pasa ahí. Ese es como mi rollo y que puedo trabajar con distintos espacios históricamente vulnerados de salud mental, adultos, personas mayores, pero sobre todo niñez. Y ahí había contado, tenía como 15 y yo también me voy a servir a todo esto porque... Quiero, estoy, tengo en carpeta hace rato armar un libro que se llama Radio Niñez, 100 actividades para pensar la radio con niñas y niños, porque efectivamente tengo 100, como que son de construcción colectiva, pero son momentos, o sea, como para partir el ejercicio, para hacer la cápsula, para jugar a la radio y lo que implica en eso. Entonces, por mi lado, me gustaría llevarlo para eso, para la experiencia en el territorio. De De acuerdo. buenísimo, está buenísimo. Yo la verdad no Muy tengo de acuerdo. elegido tema, pero ahí me armo alguna cosa, se las mando por WhatsApp por último, así como entre medio, para no, para tomar también, pero no toparnos, ¿cachai? No repetir, si el ¿Qué Leo va a sacar. universidad aquí? O bueno, Miguel también, pero podría estar también el rollo de la radio universitaria. Sí. Es que vengo con eso fresco a Argentina también. Sí, podemos tirar que, o sea, claro. Porque no es solo radio Sí. comunitaria, es también la radio universitaria, la universidad, sí, me puedo ir por ahí, me puedo ir por ahí perfectamente. Sí, que yo creo Sí. que hay que visibilizar y rescatar también como ejercicio de resistencia en este ámbito la continuidad de Eco durante los 90 y la primera de los 2000. Está O bueno sea, eso. todo lo que pasó Nombrarlo. por Eco durante esas Sí, muy dos bien. décadas y media, Sí, sí, weón, sí, sí. para todos era llegar ahí a buscar un aliado que estaba bueno en las mismas, o sea, combatiendo en el mismo territorio desigual en el que estaban todos, weón, tratando de no rentabilizar, tratando de darle sostenibilidad, weón, a. Desde el comienzo siempre dijimos, o sea, la radio comunitaria sí es cierto que tiene que tener una antena, un estudio, weón, y una weá, pero además tenéis que tener investigación comunitaria y tenéis que tener formación comunitaria, Sí, por supuesto. weón. Y las radios que no podíamos proveernos de eso teníamos eco, ¿cachai? Es verdad. Para completar el mono, weón. Ya, está bien. O sea, Sí. sin diálogo con el territorio no podía ser radio comunitaria, Sí. y esa estrategia de diálogo, ese ejercicio de reflexión, para mojonar esa weá, nos las daba eco. Tal vez puedo tomar Entonces, cuando cae, ojo con eso, el rol reflexivo investigativo. Dale, dale, dale. cuando desaparece eco, todas las radios perdemos un espacio, pues, Sí. weón, nos quedamos cojas, pues. Sí, es verdad. Sí, es verdad. ¿Cachai? Yo creo que esa weá hay que, o Sí. sea, porque insisto, aquí lo propio, weón, a propósito de que andan aquí unos noveles libertarios, weón, inventando el agua tibia, lo propio es darle valor político a esa experiencia, a esa historia. O sea, espérate, pues, weón. Sí. O sea, ojo, me acuerdo que cuando empezó esta hueá Frente Amplio, sacaron un candidato que venía del mundo de la comunicación alternativa. Y era la Bea Sánchez, concha de tu madre. Súper alternativa, súper Los movimientos, alternativa. viene de los movimientos sociales del ámbito de la comunicación. Anda, lavarte el poto, pues, weón. ¿Cachai? O sea, hay De un acuerdo. desconocimiento y una invisibilización de una historia, de una construcción metodológica, institucional, popular, weón, que no, en este minuto también es un acto de injusticia Sí, invisibilizar sí, esa sí. historia, Quique. Oye, les propongo, Creo que hay que pasa de aprovechar de ponerle el todo. eco en el lugar que le corresponde. ¿De dónde Eso. está el eco? Propongo lo siguiente, como que cada uno terminemos con un gesto hacia la memoria. Sí, aló. Ah, bonito. Bonito. Ya, dale. Por ejemplo, el Peque, a propósito de lo que dice, debería recordar la figura, que por suerte está con vida todavía, de Monseñor Nissen. Por ejemplo, sí. ¿Ya? Ya, pero Pati, no sé si conoces la experiencia de la radio El Peral y la Estación del Paraíso, que es su continuidad. ¿Ya? A no ello conozco. creo que yo llegaron dos alumnos de En Práctica Eco y a partir de eso hicimos eso, que es el pa Paolo Miranda y Rubén Nilo, que son con quienes yo trabajé la experiencia del Peral y de Estación del Paraíso, que terminó haciendo radio en la Radio Tierra, porque coincidimos que yo estaba Tipo. de productor en ese tiempo. Lo que decía Peque es que terminemos con un guiño a la memoria. Una cosa de que, por ejemplo, a mí me parece del todo importante mencionar al final el rol de Monseñor Nissen, con su propia perspectiva que tenía en su tiempo respecto de los diálogos de la comunicación para el diálogo, de los diálogos para la comunidad, todo el rollo que tenía además, Juan. ¿Cachai? Porque mucho de lo que vamos a hablar tiene que ver con recuperar una weá que le hace bien a la democracia, sobre todo en estos tiempos, weón, infernales. Sí, ese es el problema. Son tiempos bastante infernales, weón. Ya no hay comunidad, weón. Sí, ese es el Sí. problema. Y la gran contradicción nuestra es que trabajamos sobre los sentidos de pertenencias comunitarios cuando la weá se deshace. Y esa es la gran contradicción del trabajo, pues, Tipo. weón. ¿Cómo le reconstruyes esos tejidos, pues, weón? Leo, y lo otro, al menos en mi caso, bueno, yo hasta el día de hoy trabajo con ONG Raíces, que ustedes deben saber que es el tema de trata, de explotación sexual de niños y niñas, y la que metió en la época era de cuando empezaron con la Vicaría de la Solidaridad, que fue la de Nia Araya Castelli, que partió tirando el rollo de comunicación en estos espacios. Está con cáncer la Denia ahora, ya se retiró, dejó la dirección de ONG Raíces. Y estaría quizá igual bonito, como decís tú, como mencionar, está lo del Peral, pero hay ciertas personas clave que han desaparecido un poco de la escena y que también hicieron mucho para que esto siga pasando. Pues yo sigo hasta el día de hoy, llevo del 2014 trabajo con ONG Raíces, trabajando con esos niños y niñas, y eso finalmente la comunicación ahí fortalece el proceso terapéutico, le ayuda a los psicólogos, a la psicóloga, a que ellos construyan su relato, tengan proyección de perspectiva de vida, o sea, pasan hartas cosas. Entonces está bonito cerrar, como decís tú, como en honor también a los compañeros y compañeras que han hecho cosas antes y que, o que, Sí. o que han instalado estas líneas. El mismo Sandón, que muchas veces hemos revisado de sus textos. También, sí. Oye, me tengo que ir a la Así otra como reunión. una Me tengo que ir cuestión a la más reunión. performática, digamos. Eso. Bueno, mira, aquí hay para tirarle a varios lados, así que tenemos cancha, tiro y lado, dijo el Centrino. Para que, ¿cómo se llama? Resumamos esto, nos mandemos por WhatsApp. Si es necesario, vamos a hacer otro. Yo puedo hablar igual con la Natacha también, ¿cachai? Natacha es, bueno, de verdad que es una loca. No sé si la Pati Capaz piensa que lo la mismo, Natacha pero es seca, bueno, es seca también se también. enamora primero. Pero Sí. ahí, Quique, yo creo que lo bueno va a ser cómo lo organizamos a nivel dramático, Sí, narrativo. a eso me refiero, sí. La Sí. performance. Sí. Yo Y la creo que Natacha. Miguel tiene que ir en bikini. Y sin PPT nomás, pues, ¿no? La Natacha decía sin PPT. Y quizá va a ser más sencillo que cada uno tiremos ahí el rollo, o igual tenemos algo de apoyo, o una imagen de No, y media performance, ¿no? si nosotros no confiamos en el poder de la palabra, que somos los de la radio, que igual estamos Es haciendo. verdad, igual, es verdad. Sí, pues Porque si somos de... igual se pueden poner una Fotos, weá que todo el rato fotos. esté moviendo fotos de radio y Ya, ya, ya, weá, ya. ¿cachai? Sí, Una ya. weá así atrás, una Sí, weá pero no loca. PowerPoint, no PowerPoint, pero No, eso no, no, van a no, ser no, clases, es una clase de... no, Y van a ir muchos sí. hueones con PowerPoint, van a ir todos, van a estar todo el día en las No, mañanas con PowerPoint la wea. no al Waterpoint, no, como Ya. decía un profesor. Oh, Profesor Cotet le decía Waterpoint. sí, de acuerdo. No, ¿Ya? no. Sí, a lo mejor, ¿cómo le llaman a esa wea? Cuando van a cantar los cables, hay que tener una... Le ponen un nombre a esa wea de estar poniendo fotos ahí atrás. Sí, Un sí. slide. Cuando... Sí, Pero. cuando toca la banda, dicen, no, tenemos que tener un... No sé cómo... No, y puede ser una wea así bien heavy, ¿eh? Bien fragmentaria. Igual, pongámonos postmodernos ahí. Que les Ya. duela los ojos. Ya. Bueno, yo voy a buscar. Manden igual si tienen. Pues, manden si tienen fotos reales, Sí, así como de bo. experiencia, weón. Y de la ¿Cachai? antigua, bo, De weón. las Foto de Estrella del antiguas. Mar, ¿Sí? compañero, y todo ¿Sí? eso. Que Niños haciendo aparezca radio, Monseñor de sí. repente como Dios, como Dios. La antena arriba del bote, weón, voy paquillón, toda esa weón. No. Claro. Sí, Ya. está bueno Me como parece. que sea también una suerte de homenaje, o sea, como de validar Sí, sí. que se ha Sí. hecho todos estos años. Sí. Sí. Ya, cabrón, Oye, Beque, mándale los saludos a dejo. la Jenny Varede, pu. Ya, la voy a ver, no sé cuándo, weón, pero oye, a Y al propósito, Godoy también. les cuento nomás. Yo voy a llegar el 2 a Santiago porque el 2 está Juan Luis cumpliendo 94 años, entonces quiero ir a verlo. No sé qué rayos, qué pava anda rayando, que quiere una wea chiló, que allá una wea chiló, pero los chilotes no están ni ahí, weón. Si ya está Oye, viejito, está. entrevista, hay que sacarle a ese viejo. O No, sea, no, yo. entonces el día que vais tú, pues te digo, pero No, podéis sí, pues. palabrearlo, podéis palabrearlo y yo y Lo nosotros que vamos a la sí. salida En eso, a los pero pocos no, días. no, no, pero en eso es lo que yo quiero organizar con él, ¿cachai? A mí me gusta, porque, weón, nosotros como que hablamos y damos vuelta a la misma manija, weón, año. Entonces yo eso pensaba, que poner una cámara, poner un par de lavalier, ¿cachai? Y invitar a comunicadores como ustedes a que cada uno tenga una hora y media con él, weón, para pa seguirle, para tirarle el hilo, porque ¿qué Una es conversa lo que colectiva, dice? inventemos, dale. ¿Quién decía esta weá? No, si al viejito ya se le va la onda, entonces como que no quiere que lo Ah, grabe mucho porque hay que construir espacios quizás bien, se bien limitados y entienda. como bien de confianza. Si Sí, weón pues. tiene 94, no sale a la calle a actos públicos, si weón se hace caca. Si está complejo el Y tema. todavía es una tontera lo que te voy a decir, ¿Todavía se escribe correo electrónico con su mamá? Obviamente no, No, pues, weón. no, su mamá murió. Bueno, su mamá murió a los 104, pues, weón. ¿Viste? Claro. Su mamá murió a los 104 y... Oye, Eso oye, hizo qué San Luis. bonito, weón. Yo que Sí, al cuento. monseñor le tengo un aprecio. Bueno, usted sabe, pues, weón. Sí, Oye, obvio. Carlito González, weón. Murió, pues.